de la fiscal no espero nada realmente, siempre espero algún golpe bajo, pero no me esperaba esto. Ya lo está elevando porque sabe que no es insostenible esto que está haciendo, de no investigar, porque en realidad no está investigando. Yo calculo que debe ser porque no tiene investigadores, porque el investigador que tenía está preso. A mí personalmente me dijo que tenía múltiples pruebas contra el detenido, ¿no es cierto? Bueno, en un momento acepté eso y nunca llegaron las múltiples pruebas. Sabemos que Córdoba es poderosa, a nivel nacional es muy turística y no les conviene. Yo siempre dije que Capilla del Monte es un lugar muy lindo, yo estuve ahí, puedo decir lo que es, hay gente muy buena, pero tiene ahí una lacra que siguen ahí, siguen estando,